Mi nombre es Delfina Nina. Todo este tiempo he dedicado mi tiempo a retratarme para poder saber quién soy, si me parezco a alguien o no. Y esos trazos me han llevado a conocer muchas personas. Eso.